A mí me preocupa el decreto porque, pues, tiene, diría, dos partes, ¿no? Una en donde declara de interés público y de seguridad nacional las obras que está realizando el gobierno. Y de otro lado, pues, ordena a la administración pública que en un máximo de 5 días se extiendan todas las autorizaciones, permisos, lo que se necesiten para impulsar las obras. En el primer caso, me preocupa porque el presidente no tiene ninguna facultad para declarar de interés público o de seguridad nacional las obras. Y en el caso del término de 5 días, pues me preocupa porque es violatorio de un sinnúmero de legislación que establecen plazos específicos más amplios para que se realicen, se otorguen esos permisos, autorizaciones. Por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental que aprueba la Semarnat no se puede hacer en 5 días, hay que hacer estudios, hay que hacer diagnósticos, y eso más o menos muy rápido se puede llevar 1 mes, pero bien hecho se puede llevar 2-3 meses. Ahora, el hecho de que el presidente lo diga, y lo que hace es invitar a sus funcionarios de la administración pública a que violen esas leyes. Eso es muy preocupante, viola el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, que son básicos en un sistema de derecho, ¿no? El decreto entró en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 23 de noviembre. Y va a estar vigente en tanto el Poder Judicial no lo declare anticonstitucional. Entonces, tenemos ahí una peligrosidad de que la Suprema Corte de Justicia abdique de su imparcialidad y que favorezca una visión presidencial y el decreto siga vigente. Y es probable que se pueda ejecutar. De la parte de los pueblos que pueden ser afectados, pues ha habido una denuncia fuerte de organizaciones, ¿no?, de comunidades, de que los van a afectar, y han dicho que se van a oponer a ellos. De hecho, el Congreso Nacional Indígena ha interpuesto amparos, según ha informado, 17 amparos en distintas partes de la República. Nada más que en el amparo hay un principio que se llama agravio personal y directo, y la relatividad de la sentencia, que dice que solamente el amparo, pues, protege a los que han interpuesto el amparo. Eso es una medida, pues yo creo, muy meditada. Cuando pudiera ser declarado inválido, inexistente por anticonstitucional, pues ya la obra ya se hizo, y entonces lo que procede es dice la ley, es una reparación del daño, ¿no? Que ya sabemos en México cómo son las reparaciones del daño. Si se afectaron a un pueblo por sus viviendas, si afectaron algunas cosas en sus tierras de sembradío, o sea, pues lo que va a proceder es una indemnización económica que finalmente decide el propio gobierno y que seguramente va a ser irrisoria si se llega a dar.